Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, que a veces parece estar un poco en la sombra, pero que es cada vez más protagonista en el mundo empresarial. Hablamos de la logística inversa. Siempre pensamos en la logística como el camino hacia el cliente, ¿verdad? Exacto. Pero, ¿qué pasa cuando ese camino, pues, va al revés? Pues eso, ahí está la clave. Tenemos aquí documentación bastante especializada sobre gestión logística, ¿eh? Comercial también. Y nuestra misión hoy es, digamos, desentrañar este concepto. Queremos entender por qué es tan crucial ahora mismo, sobre todo con el boom del comercio electrónico y, bueno, una conciencia medioambiental que ya no se puede ignorar. Así es. Gestionarla bien puede ser una ventaja competitiva importante. Pero ojo, que también tiene su miga, ¿eh? Y sus costes. Vamos a ello. Exacto. Porque la función logística tradicionalmente parecía acabar con la entrega, pero no. Las empresas se enfrentan ahora al reto constante de qué hacer con los productos que vuelven, cómo reutilizar materiales, cómo gestionar un volumen que no para de crecer de devoluciones, de residuos. Ya no es algo secundario, como decías, es parte fundamental de la estrategia empresarial hoy en día. Vale, para empezar y poner las bases, ¿a qué nos referimos exactamente con esto de logística inversa? Suena un poco, pues eso, al revés. Pues sí, va literalmente al revés. Si nos ponemos un poco técnicas, hay una definición bastante aceptada de Rogers y Tibel Memke, que son referentes. La definen como el proceso de planificar, implementar y controlar, y esto es importante, de forma eficiente y buscando la rentabilidad. Todo ese flujo de materias primas, productos, ya sean acabados o semielaborados, y toda la información asociada, pero desde el punto de consumo hacia atrás, hacia el punto de origen. Desde el cliente hacia la empresa, básicamente. Eso es. ¿Y el objetivo? Pues recuperar parte del valor que pueda quedar en esos productos o materiales, o como mínimo asegurarse de que se eliminan de forma correcta, responsable. Entiendo. ¿Y por qué ahora es tan relevante? Mencionabas varios factores. Claro, es que se juntan varias cosas. Por un lado, las propias empresas, que facilitan muchísimo las devoluciones. A veces es casi un reclamo publicitario, ¿no? Devolución fácil y gratis. Sí, eso lo vemos mucho. Por otro, el crecimiento brutal del e-commerce. Compramos más online y, lógicamente, devolvemos más. Además, las normativas medioambientales son cada vez más estrictas. Obligan a reciclar, a reutilizar. La presión regulatoria. Exacto. Y por último, pero no menos importante, la búsqueda constante de las empresas por reducir costes. Si puedes recuperar valor de algo que vuelve, pues eso que te ahorras. Todo esto la pone en el centro. O sea que estamos hablando de mucho más que la típica devolución de ropa porque la talla no me vale o el color no me gusta. Muchísimo más. El abanico es súper amplio. Piensa, por ejemplo, en reciclar productos al final de su vida útil en lugar de simplemente tirarlos a un vertedero. O incluso ir más allá, rediseñar productos desde el principio pensando en que generen menos residuos o que sean más fáciles de desmontar y reciclar al final. Diseño para el desmontaje, que se llama a veces. Eso es. También organizar qué hacer con los paquetes que no se llegan a entregar o que el cliente rechaza. Reparar artículos con algún defecto para venderlos como reacondicionados. Desmontar productos viejos para aprovechar componentes como materia prima. Gestionar la recogida de envases y embalajes. Retirar de las tiendas productos obsoletos. Es un mundo de verdad. Queda claro el alcance, sí. Y las empresas que se meten en este mundo, como dices tú, ¿qué buscan conseguir? ¿Cuáles son sus metas? Mencionabas antes la ventaja competitiva. Pues mira, buscan varias metas clave y son bastante estratégicas. Primero, claro, gestionar todo este flujo inverso de forma más eficiente, que no sea un caos logístico y de costes. Lo primero es ordenar la casa, ¿no? Medios. Reciclar, renovar, reutilizar, reparar, reducir. Antes de dar algo por perdido. Es un cambio de mentalidad. La famosa economía circular. Eso es. Cuarto, algo vital. Fidelizar al cliente. Un proceso de devolución que sea fácil, rápido, transparente. O simplemente saber que la empresa se preocupa por el medio ambiente y gestiona bien sus residuos. Eso fideliza. La experiencia del cliente no acaba con la compra. Exacto. Quinto, la imagen corporativa. Demostrar responsabilidad ambiental ya no es solo quedar bien. Es casi una exigencia social y del mercado. Y sexto, incluso intentan ir un paso antes. Diseñar sistemas de calidad total para que de partida haya menos devoluciones y se generen menos residuos. Es prevenir antes que curar. Muy interesante este enfoque preventivo. Vale, Vamos a bajar un poco más a la práctica. Los documentos que manejamos distinguen como dos grandes corrientes, ¿no? Dos flujos principales dentro de la logística inversa. Empecemos por uno que quizá es menos visible para el consumidor final, la gestión de residuos. ¿Cómo funciona? Correcto. Esta parte se centra en qué hacer con los productos que ya no tienen utilidad y también con todos los envases y embalajes que se generan, que son muchísimos. Se suelen clasificar a grandes rasgos en dos tipos. Por un lado, los residuos que llaman inertes. Son los que, en principio, no son perjudiciales para el medio ambiente. Piensa en cartón, ciertos plásticos, vidrio. Lo típico que reciclamos en casa. Eso es. Con estos, el objetivo principal es darles una segunda vida. Reciclarlos para volver a usarlos como materia prima. Y por otro lado, están los residuos peligrosos. Ahí entran cosas como pilas, baterías, aceites, productos químicos, aparatos electrónicos. Materiales más complicados. Claro. Aquí el objetivo es, primero, intentar tratarlos para reducir su peligrosidad. Por ejemplo, si son líquidos, a veces se solidifican para manejarlos mejor y evitar filtraciones. Y bueno, si después de intentar reciclar o tratar no queda más remedio, la última opción es llevarlos a vertederos controlados y adecuados para cada tipo de residuo, siempre cumpliendo la normativa ambiental, claro. Vale, ¿y cómo se organizan las empresas para gestionar esto? Porque debe ser complejo y costoso. Pues básicamente hay dos modelos principales de gestión. Uno es lo que se llama gestión directa o SDDR, que son las siglas de Sistema de Depósito, Devolución y Retorno. Ah, el sistema de devolver el envase y que te devuelvan un dinerillo, como con las botellas en algunos países. Exactamente ese. Hagas un pequeño depósito por el envase al comprar y te lo reembolsan cuando lo devuelves vacío. Es un sistema que incentiva mucho la devolución. En este modelo, la propia empresa se encarga de gestionar esos envases retornados. Los que no puede reutilizar directamente los entrega a gestores autorizados para su tratamiento. ¿Y el otro modelo cuál es? El otro, que es muy común aquí en España, es la gestión indirecta a través de los SIG, los Sistemas Integrados de Gestión. Suenan. Ecoembes, Ecovidrio. Esos mismos. Son entidades sin ánimo de lucro que tienen la autorización de la administración para organizar la gestión de ciertos tipos de residuos de envases. Las empresas que ponen esos envases en el mercado se adhieren a estos SIG, pagan una cuota por cada envase, es lo que financia el famoso punto verde que vemos en los envases, ajá, informan a la administración y, a cambio, el SIG se encarga de organizar toda la cadena. La recogida selectiva a través de los contenedores que vemos en la calle, la clasificación y el posterior reciclaje. O sea que para muchas empresas externalizan esa gestión en el SIG. Exacto. Para la mayoría, sobre todo si manejan grandes volúmenes o diversidad de envases, suele ser más sencillo y a menudo más rentable que montar su propio sistema SDDR. Les quita un problema operativo y logístico importante. Muy claro. Esa distinción SDDR versus SIG es fundamental para entender la gestión de residuos de envases. Pero me imagino que lo que realmente trae de cabeza a muchas empresas hoy, sobre todo con el auge del comercio online, es el otro gran bloque. El tratamiento de las devoluciones de productos. ¿Verdad? Sin ninguna duda. El e-commerce ha disparado las devoluciones de una manera exponencial. Gestionarlas se ha convertido en un factor crítico. Las empresas tienen que diseñar estrategias que sean, por un lado, competitivas y atractivas para el cliente, lo de las devoluciones fáciles y gratis, pero que, por otro lado, minimicen el volumen y los costes que generan. Es un equilibrio complicado. Y además hay un marco legal que cumplir, ¿no? Fundamental. Y hay que conocerlo bien. En España la referencia principal es la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, sobre todo en lo que respecta a las ventas a distancia, como las online. ¿Y qué dice esa ley? ¿Cuáles son los puntos clave para las devoluciones? Pues hay varios muy importantes. El más conocido es el derecho de desistimiento. El consumidor tiene 14 días naturales desde que recibe el producto para devolverlo sin tener que dar ninguna explicación, simplemente porque ha cambiado de opinión. 14 días. ¿Y si la empresa no informa de esto? Ojo con eso, porque si la empresa no informa de forma clara y comprensible sobre este derecho y el plazo de 14 días, el plazo para desistir se amplía automáticamente a 12 meses. ¿12 meses? Eso es muchísimo tiempo. Imagínate el lío para la empresa. Por eso es crucial que las condiciones de devolución estén súper claras antes de la compra, en la web e incluso que se reflejen en la factura. Con un tamaño de letra mínimo legible, dice la ley, de 1,5 milímetros. Curioso el detalle del tamaño de letra. Sí, para asegurar la legibilidad. Y el cliente tiene que saber cómo ejercer ese derecho, el procedimiento, antes de comprar. Otro punto importante, los costes de envío de la devolución. Si corren a cargo del comprador, tiene que estar informado previamente de forma muy clara. Si no se dice nada, se entiende que los asume el vendedor. Vale. Y un detalle más, si el producto se daña durante el transporte, sea en el envío inicial o en el de vuelta por desistimiento, la responsabilidad no es del consumidor. Entendido. Eso cubre las devoluciones porque sí. Pero ¿qué pasa si devuelvo algo porque está defectuoso o no es lo que pedí? Ahí ya no es desistimiento, ¿no? Exacto. Ahí entramos en el terreno de la garantía legal por falta de conformidad. Si el producto está defectuoso o no se ajusta a lo descrito, el consumidor tiene otras opciones. Principalmente puede elegir entre la reparación del producto o su sustitución por uno nuevo. Y todos los costes asociados, envío, mano de obra, piezas, corren a cargo del vendedor. ¿Y cuánto dura esa garantía? La garantía legal en España es de 2 años para productos nuevos. Si es un producto de segunda mano, el vendedor y el comprador pueden pactar un plazo menor, pero nunca inferior a 1 año. Y hay un matiz importante con la garantía. Si el defecto aparece durante los primeros 6 meses desde la entrega, se presume que ese defecto ya existía cuando se compró. Es el vendedor quien tendría que demostrar lo contrario. Ah, la carga de la prueba. Eso es. Pasados esos 6 meses, la carga de la prueba se invierte. Si el vendedor no está de acuerdo, podría ser el consumidor quien tenga que demostrar que el defecto es de origen y no por un mal uso, por ejemplo. Entendido. ¿Y si no se puede reparar ni sustituir? ¿O si la reparación tarda mucho? Entonces el consumidor puede optar por una rebaja en el precio o por resolver el contrato, es decir, devolver el producto y recuperar el dinero. Lo fundamental en cualquier devolución, sea por desistimiento o por garantía, es que quede constancia escrita, la fecha, el motivo. Ese registro es oro puro para la empresa, tanto para la gestión como para aprender de los errores. Clarísimo todo el marco legal y operativo, tanto para residuos como para devoluciones. Ahora, sigamos el viaje físico de un producto que vuelve. ¿Cuál suele ser el recorrido típico en este flujo inverso? Pues mira, como decíamos, el objetivo número 1 es intentar que ese producto o sus materiales no acaben en la basura. Siempre se busca reutilizar, reciclar, reparar, darle una segunda oportunidad. El camino, las etapas habituales, suelen ser las siguientes. Primero, lógicamente, tiene que surgir la necesidad de retorno. Esto puede ser algo planificado por la empresa, como la recogida programada de ciertos residuos o envases. O puede surgir cuando un cliente devuelve algo en una tienda o avisa para que se lo recojan en casa. El pistoletazo de salida. Exacto. Segundo paso, la entrega o recogida. O el cliente lleva el producto a un punto físico, tienda, punto de conveniencia, o la empresa organiza la recogida en el domicilio del cliente. Que suele ser más cómodo para el cliente, pero más caro para la empresa. Efectivamente. Tercero, el transporte al origen. Aquí la clave es la eficiencia logística. Intentar agrupar envíos para no mover camiones medio vacíos, optimizar rutas. El destino suele ser un almacén central, un centro de clasificación, un taller de reparación. Depende del motivo del retorno. Cuarto, una vez llega el producto, toca el análisis del producto. Hay que clasificarlo. ¿Qué es? ¿Por qué ha vuelto? ¿En qué estado está? Si es una devolución, suele venir con una ficha informativa que ayuda mucho en este paso. Es como un triaje, una evaluación inicial. Y después de ese análisis, ¿qué se decide hacer con el producto? Ahí viene la fase clave, la quinta, la determinación. Es el momento de decidir qué hacer. Y aquí es donde entra en juego esa filosofía de la economía circular, a veces llamada las 7R. ¿Las 7R? Sí, bueno, hay distintas versiones, pero la idea es intentar por este orden. Rediseñar para el futuro, reducir el consumo o residuo, reutilizar el producto tal cual, reparar, renovar o remanufacturar, reciclar los materiales, recuperar energía, por ejemplo, se busca darle una nueva vida el mayor valor posible. Entiendo. Agotar todas las vías antes de desechar. Exacto. Si después de evaluar todas estas opciones se concluye que no es posible recuperar valor, entonces se pasa al desecho. A veces, como paso intermedio antes del desecho final, si el producto todavía es funcional pero no se puede revender, se opta por donarlo a organizaciones benéficas. Y la sexta y última etapa, la que siempre se intenta evitar, el desecho, solo si no queda más remedio. Y siempre, por supuesto, siguiendo la normativa medioambiental específica para cada tipo de residuo. Todo este viaje de vuelta, el transporte, el almacenaje temporal, el análisis, la posible reparación o reciclaje, suena a que puede costar bastante dinero. Las fuentes hablan a menudo de costes ocultos. ¿Podemos detallarlos un poco? Sí, totalmente. Y controlarlos es un verdadero reto para las empresas. Pero precisamente por eso, gestionarlos bien es una oportunidad de mejora y de eficiencia brutal. Se pueden agrupar en varias categorías principales. Primero, los costes de transporte. Mover el producto de vuelta. Si la devolución es por un error de la empresa o un defecto, normalmente los asume el vendedor. El objetivo aquí es minimizar los viajes, agrupar envíos. Lógico. Luego, los costes de almacenaje. Los productos devueltos ocupan espacio en el almacén, un espacio que cuesta dinero y que podría usarse para producto nuevo. Hay que intentar que estén ahí el menor tiempo posible. También están, claro, los costes de reciclaje y tratamiento de residuos. Estos pueden variar muchísimo. No cuesta lo mismo reciclar una caja de cartón que tratar una batería de litio o un residuo peligroso. Entiendo, depende de la complejidad del tratamiento. Exacto. No podemos olvidar los costes relacionados con la administración pública. Hablamos de tasas, impuestos medioambientales, licencias... La burocracia asociada. Eso es. Y ojo, una categoría muy importante son los costes administrativos. Aquí entra el tiempo y los recursos dedicados a gestionar las devoluciones con los clientes, el servicio postventa, toda la documentación que se genera, albaranes de retorno, notas de abono, controlar el flujo de información y, por supuesto, el personal dedicado a todas estas tareas de gestión. O sea que no es solo mover cajas y reciclar, sino también gestionar papeles, datos y personas. Exactamente. Y si la empresa decide externalizar parte o todo este proceso a un operador logístico especializado, pues entonces tiene el coste directo de pagarle por esas tareas. La recogida, el transporte, el análisis, la clasificación, el almacenaje, la gestión documental, incluso el trámite del reembolso al cliente. Suma y sigue. Controlar todo esto es complejo. Vale, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante desde el punto de vista estratégico. Hemos visto el proceso, los retos, los costes. Ahora, ¿cómo hacen las empresas más avispadas para que este posible quebradero de cabeza se convierta en una ventaja competitiva? ¿Qué claves dan las fuentes para optimizar y ser más competitivos? Justo ahí está el quid de la cuestión, como bien dices. Porque tratar la logística inversa no como un mal necesario, sino como una parte estratégica del negocio, es una palanca competitiva muy potente. Las claves que apuntan las fuentes se pueden agrupar en varias áreas. Primero, optimización operativa y diseño. Esto va desde definir estrategias muy claras sobre qué hacer con cada tipo de producto que vuelve para intentar recuperar el máximo valor. Tener un plan para cada cosa. Exacto. Hasta innovar en los propios envases y embalajes. Usar menos material, que sean retornables, biodegradables. También, como decíamos, agrupar los retornos en unidades de carga mayores para optimizar el transporte, diseñar rutas eficientes, implementar sistemas logísticos que agilicen el flujo inverso, como el close docking, recibir mercancía de vuelta y reenviarla casi sin almacenarla, si va a reparación o a otro destino, o usar plataformas logísticas especializadas, incluso estudiar si modelos de SDDR que han tenido éxito en otros sitios podrían ser aplicables. Optimizar la operación pura y dura. Eso es. Segundo grupo de claves. Gestión de la información y del cliente. Aquí es vital intentar prevenir las devoluciones en primer lugar. ¿Cómo? Pues dando información súper detallada y precisa del producto online. Fotos, vídeos, descripciones, tallas exactas. Teniendo un buen servicio postventa que resuelva dudas. Y una vez que la devolución ocurre, controlar todo el flujo con sistemas de información, con software que permita la trazabilidad. Saber dónde está cada producto devuelto en cada momento. Trazabilidad inversa, digamos. Exacto. Y fundamental, registrar y analizar por qué la gente devuelve las cosas. El motivo de la devolución es oro. Claro, es como una encuesta de satisfacción o de calidad de producto gratis y directa. Totalmente. Es feedback directo para mejorar el producto, la descripción, el embalaje. Y, por supuesto, no olvidar que una gestión de devoluciones y residuos que sea ágil, transparente y responsable mejora muchísimo la imagen de la empresa y fideliza al cliente. Un cliente que tiene una buena experiencia devolviendo algo es más probable que vuelva a comprar. Cierto. ¿Y el tercer grupo de claves? El tercero son consideraciones más estratégicas, de decisión. Antes de lanzarse a externalizar toda la logística inversa, la empresa tiene que hacer un análisis interno serio. ¿Tengo los recursos económicos, físicos, de personal para gestionarlo yo misma, al menos en parte? Quizá no haga falta externalizarlo todo. Internalizar versus externalizar. Un clásico. Un clásico, sí. También es clave conocer muy bien tu mercado y tus productos para poder prever más o menos qué volumen de actividad inversa vas a tener. No es lo mismo vender muebles que ropa. Medir la rentabilidad de las inversiones que hagas en mejorar la logística inversa. ¿Realmente me está haciendo más competitiva? ¿Mejora mis márgenes? Y si decides externalizar, negociar muy bien los acuerdos con los operadores logísticos. ¿Qué servicios incluye? ¿Niveles de calidad? ¿Precios? Las fuentes mencionan el caso de Inditex, no tanto por cómo gestionan las devoluciones en sí, sino por su habilidad para gestionar el stock entre temporadas y entre diferentes países, moviéndolo donde todavía hay demanda. Exacto, es un gran ejemplo. Eso reduce la cantidad de ropa que al final no se vende y que tendría que entrar en un flujo inverso de liquidación o desecho. Justamente. Es un ejemplo magnífico de cómo una planificación logística global muy eficiente, que incluye la gestión proactiva del inventario, puede minimizar la necesidad de recurrir a la logística inversa en su sentido más problemático, el de gestionar excedentes o residuos. Y otro punto clave que señalan las fuentes y que no hay que olvidar, para hacer todo esto bien necesitas personal cualificado y formado específicamente en las particularidades de la logística inversa. No es exactamente lo mismo que gestionar la logística de salida. Requiere otras habilidades y conocimientos. Muy bien. Entonces, si tuviéramos que resumir un poco qué nos llevamos de esta exploración, parece bastante claro que la logística inversa ha dejado de ser, digamos, la hermana pobre de la logística para convertirse en un área crítica, ¿no? Totalmente. Abarca desde cómo tratamos nuestros residuos con sistemas como los SIG o los SDDR que hemos visto, hasta cómo manejamos esa avalancha de devoluciones, sobre todo del e-commerce, con todo el marco legal que implica. Así es. Hemos visto que tiene sus propias etapas, sus costes específicos y muchos de ellos no tan obvios a primera vista, y que necesita una gestión muy cuidadosa, muy planificada. Pero quizá lo más importante es ese cambio de perspectiva que comentábamos. Ya no verla solo como una obligación legal o un gasto inevitable que hay que minimizar. Sino como una oportunidad. Exacto, una oportunidad estratégica clarísima para ser más eficientes operativamente, para avanzar hacia esa economía más circular que es cada vez más necesaria, para construir una relación más sólida y de confianza con los clientes y, al final del día, para ser más competitivos en un mercado que es cada vez más complejo y exigente. Pues para cerrar, y quizá mirando un poco hacia el futuro, dejamos una reflexión en el aire, basada en todo lo que hemos analizado hoy. En un mundo donde los recursos naturales son cada vez más escasos, donde la presión por la sostenibilidad es mayor y la economía circular se vuelve casi un imperativo, podría ser que dominar la logística inversa ya no sea solo una ventaja competitiva más, sino un factor absolutamente decisivo para la supervivencia y el éxito de las empresas a largo plazo? Es una pregunta muy pertinente, desde luego. Ahí queda esa reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad.